La Lama, representado por su alcalde, por el regalo que nos ha hecho de la placa, que me gustaría que, como estáis ahí sentado y no la leáis, os leo lo que pone. A la villa de Zafarraya, en el segundo centenario de su independencia, su ciudad hermana de Alhama, compartiendo concordia y convivencia, 2 de mayo del 2015. Por no extenderme mucho a hacer algunas reseñas históricas, voy a dar unas pinceladas rápidas para entender por qué estamos aquí hoy. Tuvimos conflictos con la independencia de Zafarraya. El llano desde la Reconquista fue frontera entre Alhama y Vélez, hubo una disputa durante siglos y a partir de la carta de roturación que firmó Carlos III hubo unos motines porque el grano estaba bastante caro y entonces lo más lógico era pues sembrar más grano. Para sembrar más grano había que roturar tierras de labor y la dehesa de Zafarraya, que era zona de pasto entre Alhama y Vélez, pues empezó la roturación. A partir de ahí empezaron los conflictos porque la gente tenía ganado, una tierra bastante fértil, y había unos señores que se aposentaron en las chozas de Almendral, impedían ya el pastoreo. Otro punto de enclave fue el boquete Zafarraya, paso tradicional de todas las rutas, y a partir de ahí empezaron los conflictos entre los dueños del terreno de hecho histórico, Alhama y Vélez, con la gente que roturaba la tierra. Esto se solucionó dando carta de villa en 1815 por Fernando VII. Después, como he comentado, estos conflictos iban a más y en 1850 aproximadamente Isabel II hizo que la villa de Zafarraya perteneciera al partido judicial de Loja para evitar enfrentamientos con los vecinos de Alhama, porque nos llevábamos bastante, bastante mal. De ahí vinieron los deslindes, de ahí vinieron los amojonamientos, de ahí vinieron una lucha durante 2 siglos, y este acto culmina lo que es un espíritu de convivencia que tenemos entre dos pueblos. Zafarraya sigue perteneciendo al partido judicial de Loja. Nuestros vínculos de personales, de deportivos, de escuela, todos nuestros vínculos están en la comarca de Alhama. Este es el guiño que hemos hecho con este acto, rendir homenaje a palabras de Maldonado, una desavenencia, ¿cómo son las palabras textuales? Una desavenencia superada. La palabra justa, una desavenencia superada. Y con esto damos por terminado el acto. Quería decir que hay ahora una degustación. Voy a pasar a las 21 horas. La púa tocará en el centro de día. Tenemos el placer de que nos acompañe también otro grupo de Huétor Santillán, con que todo el que le guste la música esté disponible. A las 21 horas estaremos en el centro de día y yo creo que nos lo merecerá la pena ver este evento.